Amor, después de tanto tiempo sin vernos, hoy estás frente a mí. No es la vida. Y quiero aprovechar para pedirte que me abraces, que me beses y que te quedes. Hoy he vuelto a recordarte, hoy volví a llorarte. Hoy solo he pensado en ti, ¿Qué cosas tiene el corazón? Después de haber pasado tanto, parece que ya lo he olvidado. Y te tengo aquí, al frente de mí, mirándome a los ojos, calmando mis enojos. Tengo muchas ganas de besarte, tengo muchas cosas que contarte. Quisiera fuertemente abrazarte y del mundo completamente olvidarme hoy. Quédate junto a mí, olvidemos el pasado, agárrame de la mano y así. Quédate junto a mí, ignoremos que una vez intentamos ocultar nuestro amor. Acariciar tu pelo, que nos hace falta una noche de desvelo. Y bésame lentamente, déjame leer tu piel, deja besar tu boca, tus labios con sabor a miel. Estoy temblando, estoy sudando y es por ti, porque te tengo junto a mí. Quédate junto a mí, olvidemos el pasado, agárrame de la mano y así. Quédate junto a mí, ignoremos que una vez intentamos ocultar nuestro amor. Que es nuestro amor y vivirá, que nadie nos separará. Siempre estaré pa' ti, tú pa' mí. Y siempre será así, porque la vida no cambia. El mundo da vueltas, pero nuestro amor se mantuvo y tuvo que ser así. Quédate junto a mí. Oh, sí. Solo te pido que no perdamos el tiempo. Estamos solos, tú y yo, frente a frente. Quédate, por favor. Rakim, Kim, why?